Viví un tiempo, muchos años allá, después, o sea, un par de años allá, tengo familia, sí. Bien. Bueno, ¿ha hecho usted una denuncia por un hecho ocurrido a una niña, a su hija, hace un tiempo aquí en la ciudad? Sí, así es. ¿Qué pasó? Bueno, como ya había comentado en otra radio, mi hija fue a pasar unos días de vacaciones a la casa de mi hermana. Nada, ya no hay que salir ni nada, bueno, fue... y un día de eso que estaba ahí en la casa, mi hermana la mandó a inflar una bici porque sale con mi sobrina, justo ella vivía enfrente de la plaza, y salió la mandó a inflar una bicicleta, al ciclismo ese Tomasito que tiene este sujeto, que está enfrente de la escuela 9 a Pader. Y la nena fue a inflar la bici. Llegó a la casa de mi hermana angustiada. Esto pasó el 12 del 1 de este año, ¿no? El 12 de enero. El 12 de enero, exactamente. Y bueno, la nena llega angustiada. Mi hija tiene 11 años. Llega angustiada, le dice a la tía, le pregunta a la tía qué le pasó porque llegó llorando. Y la nena le empieza a contar. Dice que, bueno, una de las cosas primero que entró al ciclismo, el tipo la saludó con un beso, ¿no? Muy amable el señor, la saludó a la criatura con un beso en la mejilla, ¿entiendes? Le infló la bicicleta, y en realidad, luego, cuando la nena se iba ahí, no sé, la acomodó la camiseta porque tenía una musculosa minera, una musculosa de un tiempo de calor, le acomoda una musculosa y le toca un pecho. Le toca un pecho, no es que le roza el pecho, no es que le, ¿me entendés? Le toca, le manosea el pecho. ¿Me entendés? En ese momento, bueno, eso es, en ese momento la nena se va, le saca la mano, le dice, ¿qué haces? Le dijo, ella misma le dijo, ¿qué haces? Le sacó la mano así, se va. Y llega a la casa de mi hermana angustiada, llega angustiada porque el tipo este le tocó un pecho, ¿entiendes? Enseguida mi hermana va a hacer todo lo que tiene que hacer, que es la denuncia, ¿entiendes? Porque esto es abuso, esto es abuso, que el tipo le haya tocado una parte del cuerpo a una criatura es abuso, tiene creo que la misma gravedad que sea... No sé, yo lo veo así, tal vez las leyes no lo ven así, ¿no? Yo como madre, como lo que me pasó a mí, yo lo veo así. Tiene la misma gravedad, el tipo no tenía derecho ni siquiera a saludarla con un beso porque no la conoce a mi hija. Nosotros vivimos en Bahía Blanca, mi hija, no sé, si fue dos veces para allá cuando éramos chicas, es mucho, no la conoce a mi hija. Creo que en el pueblo todos se saludan, todos son conocidos. Bueno, a mi hija no la conocía este sujeto. Llegó a la casa de mi hermana angustiada. Mi hermana obviamente saltó, enseguida fueron para allá con el vecino, fueron hasta el ciclismo de este tipo y le, bueno, sí, lo insultaron. No hubo agresión física ni nada, lo insultaron. Creo que tuvo suerte ese hombre, pero bueno. Y después fueron a la comisaría. Fueron a la comisaría, hicieron la denuncia, la trataron médicos a mi hija, psicólogos. Ella estaba muy angustiada, contó lo que había pasado, ¿no? Y bueno, los especialistas le dijeron a mi hermana que la nena decía la verdad, que no estaba hablando cualquier cosa, que realmente decía la verdad. Bueno, después me entero que el tipo llegó con un abogado, con medio altanero, llegó con un abogado altanero y se terminó tirando tierra solo encima, porque él dijo que él no había hecho nada con la nena, simplemente que le había querido acomodar la ropa. A ver, decime vos, ¿qué tenía él que verle acomodar la ropa a una nena de 11 años? No, es un enfermo. Ese tipo es un enfermo. Silvia, la denuncia se hizo inmediatamente. ¿Por qué trasciende, digamos, ahora? ¿Por qué ha decidido usted que trascienda este hecho? Sí, Sí, ¿por qué? Porque a mi hermana le dijeron, ya te digo, esto todo lo hizo ella ya, pero a ella le dijeron de que a mí me iban a llamar para ir a Chuelia. Claro. Jamás me llamaron. ¿No? Jamás me llamaron, no, jamás me llamaron, no tuve novedades, yo esperé para ver si había alguna novedad, no hubo noticias, no hubo noticias. El hombre tuvo que sigue trabajando, mi hermana tuvo que ir a buscar un certificado, que es el que yo publiqué, porque ni siquiera tengo la denuncia donde dice todo claramente cómo fue todo. No se la dieron enseguida, la tuvo que ir a buscar, porque ya le digo, esto es nuevo, entonces como que a ella le dieron, no le dieron nada, ella se fue como si nada, pero bueno, le tenían que dar un papel a ella, una denuncia, entonces lo único que tenemos es esto, que es un certificado de la denuncia. Está. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, no me llamaron, no hay novedad de nada. El hombre, yo tuve que ir a Río Colorado ahora, justamente a una cuadra del ciclismo de él. Bueno, dije yo no voy a ir a hacer de nada al hombre, ¿me entiendes? No lo voy a ir a hacer, no lo voy a pegar, no lo voy a hacer, no le voy a romper nada. Pero sí le voy a sacar una foto y le voy a mostrar al pueblo con qué persona es la que convive con ellos también. El pochoclero, supuestamente, de Río Colorado. Y el hombre que, bueno, que es ciclista ahí en... Tiene el ciclismo ahí en Villa Mitre. Bien, la atendieron a su hija Silvia en el hospital local. En el hospital local, sí. ¿El área? En el hospital, sí, claro. En el hospital de Río Colorado. Bien, digamos en el área de salud mental, que es donde están los psicólogos. Supongo que sí, que debe ser ahí. Claro, donde atienden, no sé, los psicólogos o los pediatras. Ajá, sí, sí. Por guardia, dice mi hermana, justamente me está diciendo que ella la llamaron por guardia. Sí, tal cual, sí, el psicólogo de guardia. O sea, a ver, ahí hay... estoy buscando, digamos, otras voces para... poder, a ver, sumar a esta, digamos, a esta cuestión, ¿no? Lo que extraña, digamos, intervino la policía, se hizo la denuncia. Su hermana tiene la denuncia ahora, ¿verdad? Yo tengo el certificado acá en mi mano. Ajá. Yo tengo el certificado acá en mi mano, sellado, que es el... ¿Quién es? ¿Viste? El policía Río Negro, de Mario. Es el que firmó ahí. Oficial ayudante, dice acá, que es el que le selló el certificado este. Bien, o sea, tienen una constancia de la denuncia, a esto me refiero. Sí, digamos, sí. Bien, sí. No, por esta cuestión de que así, no tenía ningún papel al respecto, todavía no los han llamado, no han llamado a la criatura tampoco. No, para nada. Ayer... leí en un comentario que habían escuchado en una radio, ¿no? En una radio que habían averiguado la comisaría y que en la comisaría no había ninguna denuncia. Bueno, no sé, mi hermana dice que en el trayecto de esa fecha a esta, no sé si hubo un cambio de comisario, no sé cómo es el tema, porque la verdad que esto es nuevo, no tengo ni idea cómo es. Pero la denuncia está hecha, esa denuncia está hecha. Está hecha, y yo tengo un certificado acá que esa denuncia está hecha. Yo voy a tener que volver a Río Colorado, ir a la comisaría y averiguar. Yo quiero que me den la denuncia, y quiero que me den explicaciones por qué no me llamaron, por qué dejaron esto como si nada. ¿Me entiende? Porque hoy es un pecho de una nena de 11 años, mañana es la pierna, pasado, no, bueno, ya sabemos todo cómo estamos, ¿no? Ya sabemos todo lo que está pasando en este mundo, así que no puede quedar esto así. Y aparte, ¿sabes? No sé, yo hablo por mi hija, pero no sé qué puede haber, cómo es este hombre, cómo esto que yo estoy haciendo para prevenir de que no suceda más. Que las madres tengan cuidado, ¿no? Que la mamá, de nena o nena, porque no se sabe cómo es este hombre. Es más, la radio que me llamó ayer me dijo que habían estado hablando con la hija de este hombre y sale una publicación que ella lo defiende. Yo entiendo perfectamente. Él es el padre, son familia, yo lo entiendo. Pero yo soy la mamá de la chica que él tocó un pecho. Eso lo tienen que entender. Y esas chicas docentes, porque son docentes, no sé si una o dos, cuántas hijas tiene, sé que una es docente, ella tiene hijas. Yo quisiera que ella me dijera a mí hoy, yo me encantaría hablar con ella, porque yo soy una persona, a ver, que se puede hablar, no soy una persona agresiva, porque ya le comento, yo estuve enfrente de él, yo me lo podía haber comido crudo al tipo, pero no lo hice, porque soy persona y porque yo no creo en la violencia física, que yo voy a ir a hacer justicia por mano propia, no, ni le deseo la muerte tampoco a ese hombre, pero sí que pague por lo que hizo, y si no va a la cárcel, como ya lo declaré, el mismo pueblo lo va a juzgar, el mismo pueblo lo va a hacer, ¿me entiende? Silvia, ¿cómo está su hija con toda esta circunstancia? Bien, no está. Yo trato de evitar esto que estamos pasando ahora para que ella no tenga que escuchar ni nada, porque obviamente no. Y más allá de todo, se comenta, bueno, ahora se le borró su Facebook, se olvidó de la contraseña, así que eso a mí me favorece un poco, porque yo publiqué estas cosas por Facebook y bueno, le iba a decir a ella que lo borrara, que hiciera otro, tiene con sus amiguitos de escuela y eso, para yo poder hacer esto, pero bueno, está sabiendo dentro de todo lo que estoy haciendo y a la vez como que ella se siente preocupada, porque esto es nuevo, es como todo, tal vez siente miedo, tal vez siente preocupación, miedo seguramente, qué sé yo, es un tema. Bien, bueno, ¿tiene abogado, Silvia, usted? No tengo abogado. Está. No tengo abogado. Y como ya le digo, esto sí, esta radio se está escuchando ahí en Río Colorado. Ahora, en vivo, yo le digo a esa mamá que está escuchando, que es la hija del señor este, yo no tengo ningún problema en hablar con ella. Entonces, yo la entiendo a ella como hija de ese hombre, pero ella que me entienda a mí como mamá. Porque esto no es fácil para mí. Yo puedo entender el dolor de ella como hija. ¿Entiendes? Porque lo puedo entender. Seguro. Pero no voy a entender nunca lo que ese hombre hizo. Eso no lo voy a entender y no lo voy a aceptar jamás. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que quiero acá es, como ya le digo, yo no quiero, si el hombre no va preso, si no van a hacer nada, yo voy a seguir con esto. Si el tipo no termina de preso, no. Bueno, el mismo pueblo lo va a condenar. Y a las otras mamás que están ahí cerca del ciclismo, eso, que tengan mucho cuidado, porque el 12 de enero fue mi hija. Puede ser cualquiera. Un nene, una nena, puede ser cualquiera. Y esto es más que nada fue para alertar a la gente de ahí, simplemente para eso.